Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi Modo de Vida. Mi nombre es Margot Tomé. Intentaré ayudaros a conseguir llevar un modo de vida saludable. Os cuento los trucos que yo tengo o las cosas que hago habitualmente para intentar que mi modo de vida sea saludable, tanto en alimentación como en ejercicio. Hoy os voy a hablar de la vuelta al cole en cuanto a la alimentación y al ejercicio en mi vida. Durante las vacaciones siempre nos descontrolamos un poco pues a la hora de alimentarnos, pues porque por ejemplo al estar de vacaciones pues es más normal andar comer fuera de casa o no poder ir al gimnasio. No tenemos una rutina tan clara como cuando estamos durante el curso escolar. Por lo menos yo que soy madre tengo que ir obligatoriamente a buscar a los niños, tengo que llevarlos aquí y allá, y soy capaz, como la rutina es siempre la misma, soy capaz de buscarme huecos para hacer ejercicio, para ir al supermercado y comprar cosas saludables y para hacer la comida saludable. Si estoy de vacaciones, pues es más complicado porque me levanto a la hora que me da la gana o vamos un día a la playa o otro día nos vamos a hacer una ruta, pero tengo un poco de descontrol en cuanto a horarios y las cosas que tengo que hacer. Procuro, por supuesto, seguir haciendo mucho ejercicio cuando estoy de vacaciones y comiendo saludable. Me gustan los productos al vapor, como mejillones o pulpo o cosas así, pero bueno, hay veces que te vas a tomar una cerveza y te ponen unas patatas y te las tomas. Entonces, quiero contaros ahora mi reto para volver a empezar la rutina, cómo conseguir empezar otra vez a hacer una vida mucho más saludable. Empezaré por tener en cuenta, claro, la nutrición, el deporte, la compra que tengo que hacer y la comida que hay que cocinar. Mi peso oscila normalmente entre 49 y 53. Por encima de 53 no suelo estar nunca y por debajo de 49 tampoco. Llevo casi 2 años o 3 pesando de entre 50 y 52. Pero bueno, alguna vez puedo pesar 49. No estoy gorda, no me considero que esté gorda, pero actualmente, después del verano, estoy entre 52,300 gramos o 53,200 gramos. Estoy oscilando ahí. Para mí, pasar de 53 es bastante, me siento hinchada y sé que no estoy gorda. Lo que pasa que ahora sí empiezo una rutina otra vez de vida saludable, es porque creo que me he descontrolado un poco en el verano y he dejado, sobre todo en septiembre, a principios de septiembre he dejado de hacer ejercicio porque antes estaba pues paseando mucho, jugaba a las palas o íbamos en bici en el verano, pero ahora mismo en septiembre, entre que empecé con la vuelta al cole, de ir a comprar los libros de los niños, de empezar a trabajar otra vez, bueno, me puse vaguísima. Estamos ahora a 16 de septiembre y he dicho hasta aquí llegamos. Llevo 2 semanas haciendo el vago y comiendo además mal, porque por las tardes pues nos vamos a tomar unas cañas y después llego a casa y ceno cualquier cosa. Eso me parece horroroso, me siento fatal. O sea, que si me pongo a otra vez mentalizada para hacer una vida saludable es porque considero que me siento mejor cuando como bien y cuando duermo bien, porque otra cosa de no hacer vida saludable es que a mí se me descontrola el sueño. Por la noche pues me despierto a lo mejor a las 3 de la mañana. Tengo estrés intentando no hacer cosas obligatorias, a mí eso casi como que me estresa más, me descontrola. Os decía que mi peso normalmente me gusta estar en 52 kilos. No va a ser mi meta el adelgazar, sino el comer más sano. Mi índice de masa corporal son 20,7. Tengo un índice de grasa de 23,3, de agua 56, de masa muscular 16,9 y masa ósea 2. El cálculo del índice de masa corporal es bastante simple. Consiste en dividir el peso en kilos entre la estatura en metros y elevada al cuadrado. El índice de masa corporal resultante te indica si el peso es correcto en función de esa estatura o si es demasiado bajo o elevado. Generalmente se considera satisfactorio un índice de masa corporal que se sitúa entre 18,5 y 24,9, por lo cual en mi caso estoy Bien, justamente en el medio. Si el índice de masa corporal fuese inferior a 18,5, estaría demasiado delgada y si fuese superior a 25, tendría unos kilos de más. Si el índice de masa corporal estuviese por encima de 30, ya podríamos estar hablando de obesidad. Mi plan de acción. El resumen de mi septiembre. Fatal. Horror. Quiero volver a la rutina. ¿Qué quiero cambiar de mis hábitos actuales de septiembre? Como bien, pero ceno mal. Y quiero cenar más sano. No hago otro ejercicio más que pasear. Pero para mí esto no es suficiente. Estoy acostumbrada a otros niveles de intensidad deportiva. Otra cosa. Tengo horarios descontrolados. Con tantos recados antes de la vuelta al colegio, es complicado volver a ajustar los horarios. Los niños están por las tardes en casa y tengo que comprar muchas cosas que les hacen falta. Libros, zapatos, uniformes. Lo he dejado todo para el último momento. Siempre me pasa lo mismo. Vale, mi plan de acción. Ahora ya tengo casi todo comprado. Los niños van a volver a empezar el colegio y tengo que empezar otra vez a hacer una vida rutinaria y agradable. Primero, estableceré nuevos horarios en función de las actividades de mis hijos. Haré semanalmente la compra online. Me he dado cuenta de que si hago la compra los jueves, me la entregan el viernes y hago un pedido grande. Evito perder el tiempo yendo al supermercado, aunque después es cierto que tengo que colocar las cosas en casa, pero siempre tendré alimentos saludables en casa. Por lo menos los repondré cada semana y además serán alimentos apetecibles, porque a veces cuando estás en casa tienes que hacer la comida y no tienes casi nada, acabas comiendo cualquier cosa, la pasta que tienes reseca por ahí, o sea, quiero decir deshidratada, en fin, que es interesante tener cosas frescas, cosas ricas en casa para poder comer bien y además disfrutar con la comida, incluso comiendo cosas sanas. Tendré que volver a pensar de todas formas los menús semanales. Puedo organizarme pues menús para 14 días y a partir de ahí ir alternando durante el mes. Hay una entrada que os dejo en el enlace que son 14 menús saludables donde os doy ideas de cosas para hacer durante la semana de comida y de cena. Vale, y por último, buscaré una hora del día para hacer ejercicio. Lo puedo hacer mediante el time blocking, quiero decir que voy buscando todos los horarios, los momentos que me quedan libres y ahí estableceré la hora de hacer ejercicio dependiendo del día de la semana y de las actividades de mis hijos. Este año he contratado un gimnasio online que me va a ayudar tiempo porque voy a ahorrar el irme hasta un gimnasio, hacer ejercicio allí, esperar por la clase, pondré la clase online cuando me apetezca y haré el ejercicio y me planteo pues hacer una hora diaria. Bueno, no me extiendo más. Estos son mis planes de acción para septiembre o lo que queda de septiembre, para volver a la rutina, para volver a encontrarme bien, para dormir mejor, para estar saludable, para tener mi sistema inmunológico sano. Esto es lo que me apetece. Ahora os diré también otra cosa. Estoy haciendo una medida de shock, porque como me siento tan inflada, me he puesto a hacer ayuno intermitente. Quiero decir, que me salto el desayuno. Ya haré un capítulo en breve sobre el ayuno intermitente, sobre cómo hacerlo y los beneficios que aporta. Y otra medida de shock que he decidido hacer es no salir por las tardes a tomar algo. Me ayuda a no picotear cosas poco saludables. Esto es todo por hoy. Recordad que tenéis todas las entradas de vida saludable de mi modo de vida en spanishforextranjeros.com/margottomé. Podéis comentar cualquier artículo o contactar directamente conmigo para consultar alguna cosa o algo que me queráis aportar a mí, porque a lo mejor me podéis dar una idea para hacer mi vida mucho más saludable. Esto es todo por hoy. Os espero en el próximo capítulo. Hasta luego.